que no quiera mi amor, no es que no quiera huir contigo hacia el sol en primavera. Que una cosa es querer y otra cosa es poder. Se me han quedado las alas heridas este anochecer. Que ya no estoy para esas batallitas. Transito en el final de mi destino. Que me quedaba amor para mi guita y buen vino. Que yo ya deshojé las margaritas que habitan a los lados del camino. Que me quedaba amor para mi guita buen vino. Si yo pudiera, mi amor, si yo pudiera volver a ser buscador de las estrella, volvería al ayer a buscar la mujer que se llevó la mitad de mi vida, un anochecer. Que ya no estoy para esas batallitas. Transito en el final de mi destino. Que me quedaba amor para mi guita y buen vino. Que yo ya deshojé las margaritas que habitan a los lados de él camino. Que me quedaba amor para sopita y buen vino.